Conociendo a Mark Damon. Mark Damon nació en Chicago, Illinois, el 22 de abril de 1933, como Alan Harris, hijo de un tendero. Su ascendencia es judía rumana y polaca, y su apellido originalmente era Herkovich. Su familia se mudó a Los Ángeles cuando él era niño, donde asistió al colegio secundario Fairfax. La madre de Mark Damon y el padre de Danny Elfman eran hermanos, por lo que Mark y Danny son primos. Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, Groucho Marx lo escogió como actor, pero él eligió asistir a la escuela de odontología en la Universidad de Los Ángeles, y luego se cambió a la escuela de administración Anderson, y finalmente se graduó con una licenciatura en inglés. También comenzó a tomar clases de teatro y decidió comenzar una carrera como actor. Así inició su carrera actoral en los Estados Unidos, iniciándose en la televisión en 1952 con la serie Gangbusters, y participó en 20 series con uno o dos episodios hasta 1961, cerrando su carrera televisiva con el telefilme de Mac Gonigle en 1961, porque debido a una invitación del renombrado director Luchino Visconti, se trasladó a Italia, donde protagonizó cerca de 40 películas de las 50 que aquilató en su carrera cinematográfica. Participó en varios western spaghettis, interpretando personajes de héroe o de villano, de los que podemos recordar Johnny Oro y Johnny Yuma, de 1966. La muerte no cuenta dólares, 1967, y Un tren para Durango, 1968. Y fue considerado para el papel de Django, pero finalmente fue elegido Franco Nero. También actuó en comedias, aventuras, filmes policiales y de carácter bélico, entre los que podemos nombrar Mascornada da el hambre, Carrera con la muerte, Requiem para un desalmado, La espada normanda, El hambre, El arquero de fuego, Jóvenes malvados y salvajes, Todo por todo, La cripta de la muerte, El león de Pietroburgo y Confesión secreta en un convento de clausura. En 1961 protagonizó La pavorosa casa de Usher junto a Vincent Price, dirigida por Roger Corman, que le valió obtener un Globo de Oro, y en 1962 participó en El día más largo del siglo, y en 1968 en La batalla por Anzio. En 1973 aceptó participar en un episodio de la serie televisiva Los Protectores. En el año 1974, después de filmar La espiral del crimen, Roma, Milán, Torino, dejó su labor como actor para dedicarse a la producción de películas. Había comenzado a trabajar en el mundo de las ventas y la producción independiente en los años 70, mientras vivía y trabajaba en Italia, donde tuvo acceso al mercado de distribuidores internacionales. En 1977 fundó la Organización de Ventas de Productores con el objetivo de vender importantes producciones estadounidenses a distribuidores internacionales, y fue la primera empresa de este tipo en competir directamente con los estudios. Luego, en 1987, funda Visión Internacional y ha sido productor o productor ejecutivo de más de 70 películas, y sus películas han recibido 10 nominaciones al Oscar. Conocido por haber creado el concepto de las ventas internacionales, es considerado una autoridad sobre el tema de la distribución internacional. Ha desempeñado varios cargos en la industria del entretenimiento, en la que lleva trabajando 50 años. En 1991 participó en un episodio de la serie El Fuego de Gabriel, y en 1997 accedió al cine actuando en El Farsante, la que sería su última película de las 50 que filmó. En el año 2005, Mark Damon fundó la empresa de producción, financiación y ventas de películas Foresight Unlimited y manejó las ventas internacionales. Cofinanció y produjo la comedia de Rob Reiner Enredos de Amor, protagonizada por Michael Douglas y Diane Keaton. Fue productor o productor ejecutivo hasta lo que va del 2022 de 63 películas. Y fue productor ejecutivo en Universal Studios en el 2013 de la película Dos Armas Mortales, protagonizada por Denzel Washington y Mark Wahlberg, y de El Sobreviviente, dirigida por Peter Berg y protagonizada por Mark Wahlberg. Se casó con la actriz Barbara Frey en 1971 y se divorciaron en 1976 y no tuvieron hijos. Y luego, en el mes de octubre del mismo año, se casó con Margaret Markov, con quien comparte su vida hasta ahora, y tuvieron dos hijos, Jonathan y Alexis. Así, y de esta manera, conocimos a Mark Damon, que reside actualmente con su familia en la ciudad de Los Ángeles, quien luego de ser actor, llegó a ser el gran empresario del cine que es hoy día.